En Radio Leufu, todas las semanas revisamos parte de las actividades e iniciativas culturales que nacen desde Concepción, pasando por teatro hasta danza, todo eso que también vale la pena asistir, apoyar, disfrutar. Estamos empezando el asiste número 24, a través de Radio Leufu. Estamos en invierno, estamos en julio, estamos en Concepción. Y quizá esta sea la mejor ocasión para poder salir, para poder conocer, para encontrarnos y mirarnos. Julio quizá puede ser el motivo perfecto para poder ver más allá, para poder pasear por esos lugares que no siempre lo hacemos y para poder reconocer esas miradas que quizá perdemos. Es julio y aquí en Concepción se siguen haciendo cosas. No porque la lluvia inunde todo nuestro haber, se va a parar. Los gestores no paran y la gente tampoco. Depende de uno que disfrute, aporte y asista, obviamente. Este es el asiste número 24 y durante la semana, el 2 de julio, revisamos la cartelera de actividades en Concepción. Como siempre, todos los meses revisamos las películas que el ciclo de documentales Miradoc trae a nivel nacional. Para este mes de julio, el largometraje que será el encargado de dar en todas las salas Miradoc será la película El Siciliano, dirigido por Carolina Adriasola, José Luis Sepúlveda y Claudio Pizarro. La película, estrenada inicialmente acá en Concepción en el Festival Bio Bio Cine de este año, sigue el fabricante de pelucas chileno Juan Carlos Abate y retrata con él la bohemia nocturna de Santiago. A través de una cámara inquieta e íntima, vemos cómo el empresario realiza fiestas interminables animadas por una banda sonora de dobles para demostrar que aún se mantiene vigente desde su apogeo en la dictadura. Ganadora del premio al mejor largometraje nacional en el Festival Internacional de Cine de Chiloé, la película de José Luis Sepúlveda se estrenará comercialmente el jueves 5 de julio a nivel nacional y en Concepción el espacio escogido será la sala David Stinkins a las 18:30 horas, con un valor de 500 pesos estudiante y 1.200 general. Paralelamente, durante este jueves 5 de julio, será el lanzamiento de Crear un Mundo, una instalación compuesta de arcilla y cerámica, que es una iniciativa del artista Alma Muñoz. En esta, reúne unas 100 piezas confeccionadas por diversas personas en distintas instancias de un taller impartido por ella. En dicho espacio, se invitó a conversar sobre la idea de los seres humanos como creadores de la realidad y del mundo material, por medio de la experiencia de hacer a mano un cuenco de arcilla. Esto será exhibido en la Galería Balmaceda Arte Joven, en Colo Colo 1855, a las 18:30 horas y con una entrada liberada. Conce Dub Club es un grupo de cultura Sound System del sur de Chile. Ahí comparten música, información y eventos ligados siempre al sonido del reggae, del dub, del ska, entre otros. Para este viernes 6 de julio presentan un espacio denominado Tropical Dub, en donde distintos selectores, entre ellos Vientos Hi-Fi Sound System y Sudaka Sound System, se reúnen para el lanzamiento de Manifest Records, sello discográfico independiente que está orientado principalmente al reggae y a los subgéneros de este, produciendo vinilos de 7 pulgadas. Esto será en el espacio Traful, en Barros Arana número 54, a partir de las 22 horas, y las entradas están a 2.000 pesos la preventa y a 3.000 pesos después de las 12 horas. Hace un par de semanas estábamos comentando sobre esta iniciativa. El programa Fest Estéreo de la radio Lorenzo Arena tiene festival y va a ser un evento organizado y de manera mucho más grande que la otra vez. Es el primer festival de bandas emergentes organizado por este programa radial y plataforma de difusión cultural y musical en Concepción. Esto se realizará el sábado 7 de julio a las 16 horas en Balmaceda Arte Joven. Este evento contará además con las bandas Piroclastos, Marejadas, Análoga, Club de Carta Inglesa, Peña Bull y más. Las preventas están a 1.000 pesos ya disponibles y el día del evento en puerta a 1.500. Esto es todo durante la semana del 2 de julio en Concepción. Recuerda que si quieres revisar noticias, coordenadas y los programas de la radio, visita www.radiobluefoo.cl. Desde Casa de Salud, hacemos el asiste número 24.